En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. La noche de domingo a lunes, como siempre, tenemos tertulia y muchas otras cosas. El buscador con Martín Expósito. También tendremos la sección Un Mundo Feliz. Os hablaremos del Antrax. Mucho impacto ha tenido la sección de la semana pasada sobre Irak, sobre lo que estaba ocurriendo en Irak. Un tema al que también le dedicamos ayer bastante tiempo en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis que tanto el programa de ayer, como los de todas las últimas semanas, como cada una de las secciones, las tenéis en nuestra página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, en la codirección de Silvia Casasola, y nuestros contertulios que ya están aquí con nosotros y de inmediato nos presentan algunos de los contenidos que tienen preparados para esta madrugada. En estos días hemos visto a personas con supuestos poderes o una fe que les hace aguantar todo el dolor del mundo. Los hemos visto intentando caminar sobre brasas, sobre fuego. Y uno de nuestros hombres lo ha hecho también, Manuel Carvallal. Muy buena. ¿Sí? ¿Qué se siente? Una sensación muy cálida. ¿Sí? Sí. Pero tú has caminado sobre brasas y se puede caminar sobre brasas, sí, ¿es posible? Cualquiera puede hacerlo y de hecho en muchas partes del mundo, no solo en San Juan, en San Pedro Manrique, en Soria, sino en muchas partes del mundo se practica este ritual casi siempre, no siempre, pero casi siempre en un contexto religioso. Después nos cuentas cómo se consigue caminar sobre brasas sin que duela o sin que duela lo suficiente como para permitirnos seguir caminar hasta el final de ese recorrido. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos va a hablar de una especie de coco de internet, una leyenda urbana o una realidad. Pues hombre, no sé si es leyenda urbana o realidad, espero que no sea realidad porque la verdad es que da mucho miedo, especialmente por lo que se está haciendo en su nombre, ¿no? Son ya varias jóvenes adolescentes las que, precisamente en nombre del conocido como Slenderman, el hombre delgado, pues han cometido actos de agresiones bastante fuertes, algunos de ellos incluso contra sus propios familiares, en lo que está siendo pues el último boom, ese personaje del terror que, valga la redundancia, está aterrorizando especialmente a la sociedad norteamericana. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Buenas noches. Juanjo, nos vas a presentar a un grupo de personas en 10, se han sometido a ese experimento, lo van a contar, ya están dando a conocer algunos datos, que nos habla de que son capaces de anticiparse al futuro, en el caso concreto además de los índices bursátiles de Wall Street. Pues sí, en el marco además de un curso que se llama Límites de la Ciencia, la Universidad de Colorado, lo que han hecho ha sido recuperar una de las grandes investigaciones que se han realizado dentro de la parapsicología, que es la visión remota, de la que hubo además una serie de proyectos oficiales, el famoso proyecto Stargate, que además este fin de semana está celebrando una conferencia en Nevada. Bueno, pues ellos, este grupo universitario, dirigidos por su profesor, han conseguido, utilizando esta técnica de adivinación y de clarividencia, pues ser capaces de ganar dinero, ganar, embolsarse varios miles de dólares dentro de la bolsa a través de una técnica que consiste en anticiparse precisamente a saber si sube o baja el índice bursátil, el índice Dow Jones. Un platillo volante para viajar hasta Marte, eso es lo que se está probando, Silvia Casasola. Pues eso es lo que este fin de semana han lanzado la NASA desde la base militar de la isla hawaiana de Kauai. Y ese platillo volante, pues en un principio ha hecho todas las fases que se esperaban. El problema ha venido después y ha sido en el descenso. Luego decimos más datos. Y más datos son los que os ofrecemos ahora mismo. Tomás, nota, porque el próximo domingo podéis estar aquí con nosotros en la Rosa de los Vientos, en la tertulia, en los estudios. Podéis venir a los estudios centrales de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes y acompañarnos. Quienes lo queráis hacer, nos tenéis que escribir ya mismo, correr, porque quedan muy poquitas plazas, a nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Todo el próximo fin de semana es jornada de puertas

después, y hombre, va a ser... Es decir, esto va, va a ser interesante seguir esta información. El tema... Sería interesantísimo. Ya me gustaría a mí poder seguir esta información. El tema es que te van a dejar a elegir. ¿Usted qué quiere? ¿Enterrarse bajo tierra, incinerarse o crionizarse? Y entonces tú eliges qué es lo hombre, que... Hombre, hay que tener un punto de valor, porque lo estamos frivolizando un poco, pero evidentemente, si cualquiera de nosotros pudiese volver a la vida dentro de 150 años, se iba a encontrar con un mundo muy distinto en el que, desde luego, no iba a existir nadie de sus seres queridos, ni los hijos ni los nietos de sus seres queridos, y es, da un poco de vértigo, ¿no? Tampoco creo que todo el mundo estuviese dispuesto a esta audacia. Bueno, no digo, de todas formas no está nada claro que realmente puedan revertir el proceso. Yo creo que no se ha conseguido en ningún momento descongelar a alguien, ¿no? Que los daños que produce el hielo, ¿no? La congelación sí. Luego se puedan recuperar. Absolutamente demostrado que es imposible. Claro, pero hay un negocio ahora mismo en industria aquí en España. Incluso hubo una empresa hace unos años que empezó a promover este tipo de cosas. Alcor era, o era la empresa norteamericana. No, por eso que había una... Y se va a salir en varios medios la persona buscando fondos. Y para el siguiente... El siguiente domingo tiene guardado una cosa de trasplante de cabeza tremenda, ¿eh? Que nos la contará Juan José Sánchez Oro. También Manuel nos tiene que cortar un informe que debe estar ampliándose muchísimo, porque semana tras semana dejamos esa información, ese tema relacionado con los 10.000 ovnis que se vieron el pasado año. Nos lo comentará ambas cosas, tanto Manuel como Juan José Sánchez Oro, como Lorenzo Fernández nos contará qué tal le ha ido por Sevilla el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de Sevilla. Es la presentación de su libro 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela. Y se lo contarán a todos los oyentes que podrán venir aquí en las jornadas de puertas abiertas tanto el domingo como el sábado. rosa.vientos@onda0.es es nuestro mail, ahí tienen que dirigir la solicitud. Gracias a los tres. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. No pasa el frío. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas. Mira que me he traído, mira. Pero no lo toques, no lo toques. Ay. Parece un iPhone, pero no lo es. Y voy a decir que ha sido una de las noticias de la semana. El nuevo iPhone, sí. Pero falso. 50.000 voltios, dicen que te puede dar una descarga de un aparentemente iPhone por la carcasa, por cómo está construido el artefacto. Y no, no es un iPhone, es una pistola eléctrica, un taser, y aparentemente pues eso, parece un iPhone. La policía de Canadá se ha encontrado varios casos, esto parece una leyenda urbana. Hay que indagar en la información, que en principio procede de Canadian Press. Y sí, la policía de Canadá está intentando localizar la procedencia de estos objetos, porque están prohibidos, ya sea para gastar una broma o para pegar un buen susto con estas pistolas eléctricas que parecen iPhone y no lo son. Nada, un juguetito peligroso en Canadá. Desde luego que sí. Este falso iPhone, 50.000 voltios, nada más y nada menos. El cacharrito puede provocar y puede descargar en la mano o en donde sea, pero sobre todo en la mano de la persona que lo portó. Un falso iPhone. Hay una semana en la que también tenemos que hablar de otra de las grandes compañías del sector de las telecomunicaciones, como es Google, y de su último evento para desarrolladores. Sí, se celebraba la pasada semana, el 25 de junio, como veníamos comentando días atrás. Y uno de los aspectos interesantes a escuchar es ese proyecto de teléfono modular, el proyecto ARA, que está, bueno, pues están en ello desde comienzos de año. Projectara.com, la web en la que podéis encontrar más detalles. En este acto, en este evento para desarrolladores, fue el responsable técnico del proyecto, Paul Ermerco, quien mostró qué avances han realizado concretamente desde el mes de abril, cuando se vieron los primeros prototipos. La idea de un teléfono modular es que haya diferentes componentes que, unidos, pues formen ese teléfono móvil, una placa a la que vamos, por ejemplo, adjuntando una cámara, una memoria, una capacidad de procesador, Y luego, oye, ¿y si mejoramos la cámara? Pues te compras solo ese modulito de la cámara para tener una mejor cámara, un mejor procesador, más memoria. O, oye, pues en la cámara, en lugar de en el lado izquierdo superior, pues en el superior derecho, que si dos botones, o quizá uno, el de encendido, botones de volumen uno o dos. Bueno, un poco de customización del terminal modular en el que está trabajando Google. En el escenario Moscone Center de San Francisco, además de ver un prototipo de este teléfono modular, se mostró la pantalla de arranque de Android, aunque falló, no salió la pantalla azul de Windows, pero casi, no acabó de arrancar Android, pero bueno, se ve que siguen dando pasito a pasito este proyecto ARA, que tiene su propia página web y en el que se indica que hay un concurso en marcha, $100,000, ahí es nada, para quien gane este premio. Se tiene que presentar, pues, a la gente interesada, presentar su propio modelo que funcione de teléfono modular antes del 1 de septiembre. En cualquier caso, pues ahí está, el projectara.com, que busca tener un buen diseño, además de que funcione el terminal, pues que sea bonito y agradable de ver, no solo cajitas o cuadraditos unidos uno detrás de otro, como si fuera eso el cubo de Rubik. También tenemos que hablar, en cierto modo, de otro timo, el timo del iPhone falso, pero hay más. Sí, lo comentamos aquí hace tiempo, recuerdo que incluso nos escribieron también al respecto, y ahora se vuelve a hablar de ello. En Tecnoexplora nos encontrábamos este artículo de cuidado con el timo. Te llama Paul de Microsoft y te dice que tu PC tiene un virus. Pues aquí está el timo de la llamada del experto, en este caso de Microsoft, que se extendió por internet el año pasado en Estados Unidos, que va pasando de país en país, como las modas, como las leyendas urbanas, y ahora llega a nuestro país. Ahora mismo es un técnico de estado de Microsoft el que te llama para decirte que tienes un problema con tu ordenador o que te lo va a solucionar de alguna manera. Bill Gates incluso habló de ello, que no, que Microsoft nunca llama a casa de ningún cliente al teléfono, no se pone el técnico de Microsoft a llamarte. Y en nuestro país la Guardia Civil también alertó de ello en su cuenta de Twitter, lo va haciendo día a día, va mandando tweets, recomendaciones. Por ejemplo, recibes un mail con un mensaje de buzón de voz de WhatsApp, que dice la Guardia Civil, no lo abras, es malware, bórralo. Bueno, pues ahí encontráis en la cuenta de la Guardia Civil varios consejos y uno de ellos pues también hacía alusión a esta estafa, a este timo relacionado con Microsoft o con técnicos expertos en ordenadores que te dicen que creen que tienes un ordenador y luego te piden número de tarjeta para cobrarte por esa atención o por ese soporte dado. Así que Microsoft nos recuerda que si recibes una llamada no solicitada de una persona que dice ser representante del equipo de soporte técnico de Microsoft, pues que cuelgues inmediatamente porque no realizan este tipo de llamadas. Y ahora, más ampliamente, hablamos del Web Fest. Sí, hablamos del FIU Web Fest hace unas semanas, antes de que se pusiera en marcha. Pretende ser el festival de referencia en España de web series, series en la web, para dar foco a los creadores de contenido online en nuestro país. Un fenómeno, el de las web series, que no deja de crecer en España, donde dicen que somos líderes en el mundo, líderes en producción de contenido. Por ejemplo, una de estas web series que ha funcionado muy bien con tan solo un capítulo es Imberbe, es la webserie del portal universitario patatabrava.com y de Arsomnia, con más de 40.000 reproducciones en una semana de ese episodio número 1 de esta serie sobre el paso del instituto a la universidad. La selectividad es una prueba de fuego que mide tu capacidad de soportar un estado de tensión continuada sin cometer ninguna locura. Dicen que al terminar bachillerato tienes más conocimientos de los que tendrás en la vida. Pero seamos sinceros, en estas pruebas malignas no evalúan tu conocimiento, sino tu habilidad para vomitar temario en una hora y media y sin faltas de ortografía. Ahí es nada. Tú has dormido. ¿Eh? La selectividad, una prueba de fuego que mide tu capacidad para vomitar temario en una hora y media y sin faltas de ortografía. Bueno, pues este contenido triunfa en la red entre los jóvenes. Y así es como comienza ese piloto de Imberbe, una webserie que habla de los desafíos que supone el acceso a la universidad, la prueba, la PAU, la prueba de acceso a la universidad, nosotros la selectividad nuestra, y los nervios y qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede después, que algunos tienen la nota que deseaban y otros ahí. ¿Qué sucederá después? A ver si hay más capítulos, estaremos atentos. De momento solo hay uno y más de 40.000 reproducciones en YouTube. Bueno, pues en el caso de Imberbe no participaba en el FIU Web Fest, porque en el FIU Web Fest se premiaba a series del año pasado, de 2013. Bueno, puede que esté en 2014, en 2015, cuando haya una nueva edición de Few Web Fest, si es que finalmente se realiza. De momento hablamos de la celebrada este año. Como decíamos, hace unos meses hablábamos con Julio Garma, el creador de la web serie Freaklances y fundador de Freaklances Project. En esta ocasión lo que hacemos es hablar con Paula Hernández, responsable de comunicación del festival. Con ella quedamos en que hablaríamos cuando ya se celebraran y se entregaran los galardones a los ganadores de estos primeros premios Few Web Fest, y a la que preguntamos por el festival, que es realmente único en su especie, o casi. Buenas noches, ¿es así, Paula? Buenas noches, ¿qué tal? Sí que había, por ejemplo, el Festival de Cine de Gerona, que sí que había una sección que habían hecho desde hace 2 años, y este es el tercero que hacen sección web series. Ajá. Y bueno, no, pero no era un festival, un evento dedicado exclusivamente a la ficción por internet. Eso ha sido este año, que han habido dos: el Festival de Carballo, que era en Galicia, ¿sí?, y el Festival Español de Web Series, que, como bien dices, pues ya hablaste con Julio Garma, y se hacía aquí en Madrid. ¿Cuál es el balance final? La verdad es que se pensó meses antes, pero hasta que te pones y empiezas a contactar con todo el mundo, fue con muy poquito tiempo, y por eso se tenía un poquito de miedo de a ver cómo iba a ser el resultado. Pero la verdad es que perfecto. La verdad es que estaba muy bien organizado. Tengo que felicitar a los organizadores porque estaba muy bien organizado. Realizado también los vídeos que se han puesto durante todas las galas, que hacían de cortinillas para presentar los premios o para diferenciar un bloque con otro, han sido geniales. Los participantes también, ha habido mucho entusiasmo, mucha ilusión. Bueno, es que cuando te metes en el mundo de las webseries y los empiezas a conocer, te das cuenta que tienen tantas ganas de hacer cosas que siempre te dicen que sea todo. Hubo mesas redondas también con los creadores. Tú, de hecho, moderaste una de ellas. Pues, a ver, hubo descubrimientos para mí porque había creadores que yo no conocía y bueno, eran increíbles, como Inés de León, que es de la webserie Inquilinos. Ella es la creadora, ella hace todo, como decía, ella soy directora, protagonista, soy la guionista de todo, productora, etcétera. Que eso no es nuevo en las webseries, pero sí conocerla de primera mano y ver cómo eso mismo, ¿no? Ellos mismos tienen a su criatura, como lo llaman ellos. También a la chica, a los chicos de Malviviendo. Uh-huh. Premio honorífico. Sí. Y Malviviendo es un... ahora que dices de los premios, es un ejemplo muy extraño que también pasa en televisión. Eso que todo el mundo, cuando habla de webseries, habla de Malviviendo, y de hecho es una de las mejores webseries que tenemos en nuestro país. Es el paradigma casi de las webseries españolas. Pero casi no ha ganado premios. O sea, es como que todo el mundo sabemos que es tan buena que ya ni la premiamos. Ajá. Y como este año acababa, pues se le ha dado el premio honorífico porque todo el mundo decíamos que no puede ser que Malviviendo no se vaya sin premios. Gente joven la que hace webseries, ¿no? Sí, generalmente hay de todo, pero sí, la gran mayoría son gente joven. Gente joven, muchos acaban de salir de la carrera, o muchos llevan unos años buscando trabajo y no encuentran, y a la vista de... La palabra crisis se ha repetido mucho, como tú decías, en la mesa redonda de creadores. Incluso se daba las gracias a la crisis, porque sin ella no hubiesen hecho las webseries que han hecho y que han conseguido lo que han conseguido después, imagínate. O sea, muchos de ellos, al no encontrar trabajo en el sector audiovisual, dijeron, pues hacemos algo nosotros, como los chicos de Malviviendo en este caso. Y finalmente, con esa webserie, pues han llegado, como te estoy diciendo, los chicos de Malviviendo ahora van a hacer una película, han saltado al cine, o sea que... Oye, ¿crees que se puede dar el salto contrario en un futuro? Directores de películas de gran renombre, de lo analógico al salto al digital, a una webserie. Sí, Martín, de hecho, en Estados Unidos está pasando. En Estados Unidos hay directores que están diciendo, dejo el cine, o por un tiempo, tampoco se retiran, pero dicen, voy a probar el mundo de internet. También está pasando, pues, como estamos viendo, ¿no?, que muchos directores de cine o actores o productores están pasando a la serie de televisión. Pues también, como ahora hay plataformas como Netflix, que también están haciendo contenido audiovisual, o sea, sus uh-huh. propias series, y son plataformas digitales, o sea, para internet, pues de alguna manera ya está pasando eso que tú dices, que esos, por ejemplo, actores como Kevin Spacey, actores de cine hasta ahora, se están pasando al mundo digital, están uh-huh. pasándose a hacer House of Cards. Oye, curioso porque hay premios, evidentemente, sobre el contenido, comedia, drama, la técnica, pero también hay una mención especial a la mejor campaña social. Sí. Sí, sí, eso lo dijimos desde el principio cuando empezamos a hablar del FIU, del Festival Español de Webseries, porque las webseries sí se diferencian en algo a otros contenidos de los medios tradicionales, es que ellas mismas tienen que ir a buscar al público, no el público las va a buscar a ellas. Es decir, tú, Brad Pitt, haces una película en el cine y simplemente tienes que decir están los mejores cines y el público va hacia él. O se estrena una serie en un canal de televisión y tú sabes que el martes a las 10 tienes que ponerte a verla. Pero, en cambio, en las webseries tienes que estar tú moviendo todas las redes sociales, dando la lata por Facebook, por Twitter, yendo detrás de toda la gente que sea, líder de opinión sobre tu tema y que se viralice. Y, por lo tanto, queríamos premiar ese punto clave que tienen que tener todas las webseries y que muchas se olvidan. Hay muchos aspectos de los que podríamos hablar, desde incluso los derechos de autor, ¿verdad? También, que fue uno de los temas que se trataron en una mesa redonda. Daría para hacer una sección perfectamente en la radio, pero yo te acabaría preguntando, ¿habrá unos segundos premios, ya que se ha iniciado este recorrido? Espero que sí, yo creo que sí, ahora que se ha abierto la veda, digamos, que muchas marcas que les han interesado y han visto que ha salido adelante este proyecto como la primera edición del FIU, yo creo que el año que viene se hará segunda edición y mucho mejor además. Gracias por estos minutos que hemos compartido, Paula, y nos escuchamos pronto. Eso mismo, Martín, muchas gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hay tres tipos de armas de destrucción masiva: las nucleares, las químicas y las bacteriológicas. Sobre estas últimas nos centramos hoy. Hay nuevas noticias, nuevas informaciones y nuevas sospechas en relación, una vez más, al ántrax. Un mundo feliz. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, el CDC de los Estados Unidos, llevó a cabo entre los pasados 6 y 13 de junio un experimento en sus laboratorios. El objetivo era probar la eficacia de un mecanismo para desactivar ántrax con sustancias químicas. El experimento fue un fracaso y al menos 75 científicos quedaron expuestos a las esporas de ántrax con las que se estaba investigando. La fuga está siendo investigada por el FBI. Las informaciones son confusas. Poco se sabe sobre lo ocurrido. Se han activado los protocolos para aislar a los posibles infectados y evitar un mal mayor. De ninguna de las personas afectadas se sabe dato alguno. No ha trascendido ni siquiera sus nombres. De entre todos los expuestos, hay 7 que correrían mayor riesgo, pero oficialmente ninguna de estas personas ha mostrado todavía síntoma alguno de desarrollar las patologías asociadas a la exposición al ántrax o carbunco, una bacteria cuyas esporas por inhalación podrían causar la muerte de la persona que ha estado en contacto con ellas. Y ante este hecho de actualidad, si miramos al pasado, podemos situarnos en contexto y descubrir cosas interesantes. Nos situamos el 11S, el 11 de septiembre de 2001. Ya sabemos todo lo que ocurrió. Ese día, el miedo a la amenaza terrorista provocó, además, que la amenaza del ántrax fuera cada vez mayor y que, a tenor de los hechos, es lógico que las cosas sucedieran así, porque a partir del 18 de septiembre, 7 días después del atentado, en las redacciones de varios medios de comunicación se recibieron sobres que en su interior contenían esporas de ántrax. The New York Post o The National Enquirer fueron algunos de los medios atacados. La idea que se transmitió entonces es que aquellos ataques eran obra de Al-Qaeda, que formaban parte de la ofensiva terrorista contra el país, iniciada el 11 de septiembre tras el ataque a las Torres Gemelas. Dicha creencia se ha extendido hasta hoy, y la mayor parte de la opinión pública, sobre todo allí en los Estados Unidos, sigue creyendo que aquellos envíos que provocaron 5 fallecimientos fueron obra de las huestes de Bin Laden. Además, los propios sobres incluían una serie de cartas manuscritas que estaban encaminadas a hacer creer eso, y es que dichas cartas se decía que todo era cuestión de castigar a los Estados Unidos y que era una venganza. Y dichas cartas se remataban con una leyenda: Alá es grande. Y además de los periodistas, los sobres, aunque no todos incluían anthrax real y auténtico, llegaron también a varios senadores y congresistas. Todo apuntaba a un ataque islamista contra el sistema norteamericano, pese a que oficialmente, en un principio, no se confirmó nada. Nosotros investigamos aquellos hechos y uno de los primeros ejercicios que efectuamos fue acudir a los científicos. Las esporas de anthrax tienen un sello, un ADN y unas características especiales. El control sobre el anthrax es exhaustivo. Solo hay una veintena de laboratorios en todo el mundo que hayan desarrollado la bacteria. Es difícil que el anthrax llegue a un punto concreto sin que se sepa cuál fue su punto de partida. Y lo intentó averiguar cuál era ese punto de partida la científica Barbara Hatch, de la Federación Americana de Científicos. Y en el informe que pudimos consultar, la conclusión a la que se llegó fue extraordinariamente sorprendente. Según el análisis genético que realizó, el anthrax que llegó en los sobres enviados a los medios de comunicación y políticos tenía un doble origen: las instalaciones militares de Fort Detrick, Maryland, en Estados Unidos, y las de Portsdown, en el Reino Unido. Algunas de las esporas de esa misma partida, una única partida según los análisis efectuados por esta científica, llegaron a otros dos laboratorios militares, y la fecha de nacimiento de esas esporas pudo situarse en los años 80 del siglo XX. Y tras estudiar las muestras, el informe de la Federación Americana de Científicos, elaborado a finales de ese año 2001, decía lo siguiente respecto al posible causante de los ataques. Trabaja para la CIA, es un biólogo cuyos elementos están asociados al ejército, está vacunado contra los efectos del anthrax, tiene acceso a instalaciones militares, experiencia para ocultar pruebas, posee un lugar secreto y privado para la manipulación de las esporas y posiblemente actúa movido por algún ánimo de venganza hacia las mismas autoridades. El análisis descartaba totalmente la intervención de Al-Qaeda. Sin embargo, por entonces la corriente pública siguió apuntando por sistema a Oriente Medio y a Bin Laden. El propio presidente de los Estados Unidos acusó directamente al líder de Al-Qaeda de estar detrás de los hechos, al mismo tiempo que las primeras bombas caían sobre Afganistán. En esas mismas fechas, hasta 28 trabajadores del Senado dieron positivo en las pruebas que se realizaron. También ellos habían quedado expuestos a las esporas de anthrax. Según la versión oficial que se dio a conocer después, Irak desarrolló el anthrax y lo puso a disposición de Al-Qaeda para atentar contra los Estados Unidos. Además, en aquella época se extendió la idea de que ciertos estados, ciertos países como Afganistán o Irak, podían desarrollar armas biológicas dentro de las cuales estaría la que hoy nos ocupa, el carbunco, el anthrax, con el objetivo final de atacar a los países poderosos. Y en la búsqueda de culpables se valoraron otras opciones. Por otras vías se habló de la figura de un hombre llamado Steve Hatfield. El FBI, que investigaba por su lado, llegó a registrar su apartamento. Su biografía es oscura. Parece saber demasiado sobre determinadas cosas. Ha estado presente en muchos proyectos secretos y siniestros, aunque cuando la sospecha se extendió sobre él, dijo que quería mirar a los ojos de los norteamericanos y decirles que él no era el culpable de los ataques con anthrax. Su pista nos conduce a uno de los lugares en los que trabajó, a Fort Bragg, en Virginia, un acuartelamiento del ejército donde él estuvo trabajando durante un tiempo y en el cual se llevaron a cabo experimentos de todo tipo y se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Es ahí en donde, por ejemplo, se formó algunos de los nazis que sobrevivieron tras la Segunda Guerra Mundial y que vinieron a Europa después para integrar determinados grupos clandestinos. También se formó allí algunos de los responsables del proyecto Cóndor, que tenía por objeto imponer dictaduras en países de América del Sur. Y allí se encuentra también el Laboratorio de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas, cuyo objetivo es estudiar el ántrax y otras armas biológicas. Mientras trabajó para este grupo, Hadfield actuó también como mercenario y agente doble en algunas misiones de Estados Unidos en África y participó en la elaboración de un informe que planteaba cómo sería un ataque con esta sustancia gracias al uso de correo ordinario, es decir, justo lo mismo que ocurrió tras el 11S. Curiosamente, ese informe también lo firmó un hombre llamado Jerome Hauer, director de la Oficina de Gestión de Emergencias de los Estados Unidos hasta el día de septiembre de 2001. Trabajaba en la Torre 7 del World Trade Center, que ese mismo día, ese 11 de septiembre, fue derribada al mismo tiempo que las Torres Gemelas. Pero hay más detalles curiosos. Entre los lugares señalados como punto de origen del ántrax usado en los ataques de Estados Unidos se encontraba David Kelly, un científico británico que había trabajado como inspector de armas enviado por la ONU hasta Irak y que se suicidó en el año 2003. Había puesto en duda las razones de la guerra contra Irak. Decía que su misión no había encontrado allí armas de destrucción masiva. Hubo mucha presión de las autoridades contra él. La sospecha de que esa presión acabara por llevarle al suicidio siempre estuvo presente. Lo también llamativo es que él estuvo al frente de alguno de los laboratorios en los cuales se había trabajado con el mismo antrax, con las mismas esporas que se usó en los Estados Unidos en septiembre y octubre de 2001. Se llevó a la tumba muchos secretos. También este parece que sabía demasiado. Y justo a raíz de aquellos atentados, los del 11S, en los primeros años, en la primera década del siglo XXI, al menos una veintena de microbiólogos implicados en diversos proyectos militares secretos relacionados con el ántrax y otras sustancias biológicas que se pueden convertir en armas, también fallecieron en extrañas circunstancias. Uno de los científicos que murió en esta inexplicable cadena de accidentes y suicidios fue Bruce Evans. Tenía 62 años, había trabajado en el CDC de Atlanta. Su principal misión era investigar vacunas y otras herramientas para luchar contra el ántrax. Aunque el gobierno mantuvo durante mucho tiempo la tesis de Al Qaeda, el FBI, como decíamos antes, siguió trabajando en la pista interna, siguió apuntando adentro. Y curiosamente, esa pista, que se llegó a considerar la definitiva, llegó a apuntar a este personaje, a Bruce Evans. Entre la oscuridad. El FBI encontró en sus propias oficinas, en sus propios laboratorios de Fort Detrick, muestras de carbunco asociadas a las que se usaron en los ataques. Parecía la pista definitiva y finalmente se le acusó de haber usado esporas en población civil para probar sus remedios. Evidentemente y finalmente se le acusó de ser el responsable en todo o en parte de aquellos ataques, pero habría actuado, decían las autoridades, por iniciativa propia. En julio del año 2008, el FBI escribió el informe definitivo y en ese informe fue señalado como el responsable directo de aquellos atentados. Acto seguido, se suicidó. Y lo ocurrido ahora es exactamente lo mismo, un experimento militar fallido. El ántrax se dispersó por error, como entonces. La historia se repite, los mismos nombres, las mismas organizaciones, los mismos lugares, todo huele mal, igual de siniestro, las dudas no son aleatorias, son consecuencia de una historia tan real como documentada. voz de Bunbury, con la que siempre finalizamos este Mundo Feliz. Un Bunbury que ha estado esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid, en esa gira, la gira de Palo Santo, que tanta y tanta gente está llevando en todo el mundo a sus conciertos. Con su música finalizamos el programa de esta noche. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, creemos. Todavía tenemos que ajustar, así que estad atentos, que os diremos cuándo estamos. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. Adiós.